Me llamo Óscar Chávez Castillo. Me detuvieron hace 11 años, 11 años, unos meses, en el 2004, en una manifestación que hubo en Guadalajara. Se daba una cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y entonces había unas protestas, sobre todo por los tratados de libre comercio que se empezaban a dar entre unos y otros, las relaciones en las cuales se movían los mercados y los dueños del dinero, ¿no? Cómo comerciaban con todas las cosas que son de las personas. Y entonces se dieron esas manifestaciones allá en Guadalajara. Y el último día de las protestas, una manifestación el 28 de mayo, en la cual la policía carga y detiene a bastantes personas, ocho personas de otros países, 49 personas de aquí, y pues nos meten a la cárcel. Entonces, pues acusaciones varias, ¿no? Inventan historias para. Nos dividen en grupos, gente que no se conocía, los meten en, dicen, estos estaban en bolita y hicieron tal cosa, estos, más o menos como siete expedientes, siete historias. A los menores de edad, pues los sueltan porque es un procedimiento en el cual pueden ir sus papás y piden que los suelten, los amonestan, cosas por el estilo. Y a los que ya éramos mayores de edad, pues nos fueron metiendo los cargos y pues nos fijaban fianzas. Algunos, el mío fue de 50 mil pesos, ¿no? Hubo 12 que no les fijaron fianza porque estaban con robo calificado, no sé qué. Pero bueno, después de un año salimos todos, pero en la gran mayoría seguíamos en proceso. Los delitos, ¿cuáles eran los específicos por los que se te acusaba a ti? A mí, motín, pandillerismo, daños en las cosas, golpear a 9 policías y pues básicamente pues romper unos vidrios en una cosa que se llama Discotecas Aguilar y romper otros vidrios en una casa de venta de instrumentos musicales. Wagner se llamaba en aquel entonces, ahorita ya no existe, pero así fue, ¿no? Entonces, pues eran como 6 policías los que me acusaban. Pues los casos, básicamente, ellos inventaron las cosas, pero las inventaron mal, ¿no? Entonces era bastante fácil comprobar que lo que estaban diciendo era mentira, ¿no? Porque físicamente es imposible que suceda eso, ¿no? Nadie puede ver a través de edificios, de toda una manzana de edificios. Nosotros teníamos unas fotos, porque un tipo de un periódico nos alcanzó a tomar fotos cuando nos detenía, ¿no? Nos detuvieron nosotros hora y media después de lo que está en actas, ¿no? Entonces, pues todo lo que construyeron en realidad era bastante falible, ¿no? Uno se da cuenta del obvio. Pero al final de cuentas, por una parte es la represión que da el Estado, ¿no? En el Estado policial, que se da ahí, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, todos esos. Y la otra parte es la represión que hace la parte del Ministerio Público al inventar todas estas historias. Y luego la parte que hacen los jueces, que es, pues, lo que está diciendo el señor es la verdad, ¿no? Entonces toda esta parte del juzgado, pues, se supone que está quien dicta la sentencia y quien la inflige, no son los policías, no son los jueces, está separado los poderes, todo esto. Pero al final de cuentas más bien fue como cada uno haciendo su parte dentro de la represión. Y así pasaron pues 11 años y medio de proceso, en el cual hasta ahorita es cuando me sentencian a mí. A 8 meses, 5 días. Ya, no, ya me habían sentenciado antes. Lo que pasa es que el MP apeló porque quería más sentencia. Entonces, después de eso fue hace, creo, como ya van a ser 5 años, que el MP había exigido más sentencia, y entonces nos fuimos a nivel de magistrados. Entonces los magistrados dicen, no, pues es que tienes que volver a vivir el proceso, que es una cosa, una sentencia bizarrísima, pero pues así es allá, ¿no? Entonces, hace 3 meses, se supone, porque aparte, según yo, fue hace 2 meses, pero ellos sí pusieron sus papeles de que hace 3 meses me sentenciaron. Todavía tengo que seguir yendo a firmar, porque el proceso, cuando esté sentencia, en realidad no termina ahí, tienes que ir a cancelación de firma. Y bueno, a mí, como soy primo delincuente y como no fue una sentencia mayor a 1 año, tengo una cosa que es conmutación por la pena, en la cual puedo cambiarlo por dinero. Bueno, hasta hoy me enteré que ya fijaron el monto, y que es de 1,000 pesos, ¿no? 1,000 pesos por todo ese tiempo. Entonces, 1,000 pesos me cuesta el viaje a Guadalajara, ¿no? Pero bueno, entonces no me dejaron meter los 1,000 pesos, me dijeron que mi abogado lo tenía que hacer, así es que hasta el próximo año podré hacer lo de la cancelación. Y después, bueno, quién sabe si meten otra traba burocrática, ¿no? Pero ya después vendrían otras partes del proceso que para que pueda finalizar, ¿no? Entonces, en este momento estoy en esa parte, ¿no? Tengo que meter un papel para, tengo que pagar el dinero, sacar como un cheque que hacen ahí para poder meter el papel, y que ya sí se termine esa parte del proceso. ¿Y qué es, o sea, para ti, digamos, como procesado político, porque al final pues sigues todo un proceso, qué significan estos 11 años? O sea, ¿cómo tú puedes, digamos, intentar, porque como dices, es una farsa, entonces intentar entenderla es muy difícil, porque no estás partiendo de la realidad, sino de lo que ellos pues te imponen, ajá, ¿no? Para ti estos 11 años, aparte de lo difícil que ha sido estar viajando 11 años a Guadalajara y regresar al distrito y bueno, estar así, para ti, ¿cómo puedes darle la lectura a esto, no? Bueno, no lo vería tanto como una farsa. Lo pienso más como un circo, como una comedia, como algo más así, porque en realidad esto es una realidad, o sea, lo vive toda la gente, ¿no? La gente que es procesada, tanto los que hicieron algo que la ley dice que está mal, o los que no, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo es un circo que te dicen, este sistema funciona. O sea, las cárceles lo que te dicen es, este sistema funciona. Y cuando alguien se equivoque o alguien haga daño, lo vamos a meter ahí. Y le vamos a hacer un proceso para que veas que no dañamos a la gente que hace cosas buenas, ¿no? Entonces, es todo un circo, más bien, en la cual, pues la corrupción, que es lo de siempre, ¿no? El billete va por aquí, el billete va por allá, ¿no? Todo el tiempo. Pero es un circo montado, ¿no? Para que nosotros digamos, ah, sí, pues está el abogado que defiende y está el que acusa y, por supuesto, ¿no? Pero muchos juicios, o sea, la mayoría de los juicios se reducen a pura payasada, ¿no? O sea, el juez dice, pues si lo trajeron fue por algo, ¿no? Es lo clásico. Pero no nada más a mí, o sea, más bien lo que durante estos años yo me he dado cuenta es que a todas las personas les hacen esto. Siempre una cosa es un consejo, ¿no? Nunca llegues a la cárcel porque ahí va a ser más circo. Toda la gente antes del Ministerio Público, si se puede zafar uno de esos procesos, porque es un circo en el cual te van a meter, ¿no? Y obviamente mientras menos dinero tengas, pues va a ser más largo, ¿no? O sea, gente que lleva 5 años sin que vean algo de su proceso. Y así, y pues ¿a quién le importa, ¿no? La gente allá trabaja, te pone la firma, te dice, ah, sí, venga otro día, ¿no? y ya es como esto de los doctores con el sufrimiento, ¿no? Ay, estoy enfermo, sí, ya sé, pues sí, tengo miles que se han muerto, ¿no? Entonces los que están ahí en los juzgados, así, ay, sí, otro que tiene juicio, ay, sí, ¿no? Entonces sí es, pues, algo súper burocrático, pues gente que, mucha gente que no le importa, muy pocos de los juzgados que yo conocí les importaba algo, ¿no? La mayoría, algunos eran amenazantes y otros eran despreocupados de, no me importa, no quiero estar aquí, ¿qué me dices? Fírmale y ya vete, ¿no? O sea, toda esta parte es ese circo, ¿no? Y de oficio, algunos conocí, algunos de oficio sí les importaba un poco, ¿no? Y la justicia, pero la verdad, pues son trabajos, lo que quieren es dinero, subir de puesto, ¿no? Entonces, pues los que yo vi, pues básicamente fue eso, ¿no? El secretario que le decíamos, no, pero pues es que eso es físicamente imposible que una persona pueda traer un edificio. Decía, no, yo no soy quien para dudar del policía, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Es un circo. Es un circo de llegar y escuchar al chavo que no pudo venir a firmar porque tenía que irse a trabajar, que tiene que dar 50 pesitos para que lo dejen firmar, ¿no? Ay, y que se les caiga el billete ahí en medio, ¿no? Entonces, pues es darse cuenta de eso, ¿no? De cómo es el sistema ahí adentro. Y de qué es falso esa rehabilitación, eso, todo eso es falso. Es simplemente ese circo para que uno diga, sí, el sistema funciona, ¿no? No estoy diciendo que cárceles de Suiza, no estoy metiéndome con otro. Este, el que yo viví, y en esos lugares a donde yo voy, es así. O sea, pues dinero por aquí, dinerito por allá, monitas por allá, por aquí. Y la otra es un desafán, ¿no? Importarle un carajo de si hay 5,000 personas adentro del penal que su caso debió de haber terminado hace años. O los que están afuera, que llevan procesos, si tenía que uno que haber terminado, si metieron o no, o sea, y es darle la vuelta, todo el tiempo darle la vuelta, y pues así fue como yo vi dos jueces salir, ¿no? Conocí un montón de juzgados, un montón de los notificadores, que algunos sí son de lo peor, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Es el desgaste. Que yo lo vivía cada mes, ¿no? Pero ya hay gente que lo vive todas las semanas, ¿no? Todas las semanas que allá si tienes un proceso no puedes trabajar porque te piden antecedentes penales. Entonces toda la gente así lo que hacen es ir, piden trabajo. Cuando les piden los antecedentes se hacen güeyes durante un rato hasta que los corren, ¿no? Pero pues es un rollo de todos los lunes o los viernes según tienes que ir a firmar. Y si no te dejan, y entonces ahí empieza ay, pues ponle algo para que te deje firmar. Y es así. Tum, tum, tum. Claro, si tienes más dinero, pues puedes participar ya con el juez, ¿no? Entonces, si eres recomendado, si eres acá, pues nosotros nunca dimos ni un dinero. Claro que nos metieron 11 años, ¿no? Entonces, pues así fue, sigue porque todavía no terminan, es lo que te digo, que les digo a todos, el proceso tiene una cola de final larguísima, ¿no? Entonces, pues ya veré qué es lo que sigue, ¿no? Porque me preguntan, ¿pero por qué? Pues no lo sé, porque en esta parte del juicio yo no había estado, ¿no? Y yo de lo que recuerdo de los demás era rápido, pero aquí como que quién sabe qué está pasando, pero en teoría pues ya pasará eso, sentenciarán a los 8 meses que son conmutables por 1,000 pesos y a ver qué nuevas cosas pasan.